Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. Como les hemos anunciado, en primer lugar vamos a contactar con Aurelia Lorenzo para hablar de un congreso que se va a desarrollar en Alicante. Y enseguida vamos a retomar el tema de las emisoras de números para cerrar este capítulo ya y hablar de algunos otros misterios radiofónicos. Después de ello, vamos a contactar con Luis Laguardia para que nos hable de psicofonías y para que demos el pistoletazo de salida de la gran noche de las psicofonías que se da el día 4 de noviembre. Comenzamos. Nuestra compañera Cristina Lázaro hoy ha estado ya en Alicante y ha estado hablando con Elis Rosner, porque se está llevando a cabo una interesantísima actividad en esta ciudad tan próxima a Murcia como es Alicante, y que además va a traer ahí personalidades, como ya hemos dicho, como Elis Rosner y también como Raymond Moody. Esta noche vamos a hablar con Aurelia Lorenzo, que nos va a dar claves sobre estos eventos. Aurelia, buenas noches. Hola, buenas noches. Coméntanos qué es lo que se está desarrollando en Alicante y quién vamos a tener en este congreso. Sí, pues va a ser un congreso muy especial, donde la ciencia y la mística se unen por primera vez en Alicante con el doctor psiquiatra forense y doctor en filosofía Raymond Moody, que escribió hace ya muchos años Vida después de la vida. Mucha gente le conoce por ese libro. Uh-huh. Y que ahora ha escrito Destellos de eternidad, donde es un paso más en su investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte y cómo ahora la gente que acompaña a morir a los moribundos, ¿no?, pues también están teniendo experiencias de salir de su cuerpo y ir a otro mundo, ver la luz, y todo eso lo va a comentar y hablar en profundidad el doctor Raymond Moody el sábado 29 de octubre en el Hotel Meliá de Alicante, en el puerto, y el siguiente día 30, la doctora Marilyn Rosner, que mucha gente ya la conoce como una de las mediums más grandes del mundo, pues va a estar hablando también sobre la mediunidad y sobre la muerte y el mundo espiritual, haciendo evidencia en directo. Eso el domingo, todo el día. O sea que doctor Raymond el 29, sábado, y el domingo 30, Marilyn Rosner. Uh-huh. Desde luego es un plantel de lujo para que todos los que estén interesados en lo que tiene que ver con la ciencia y con la mística, y sobre todo los que quieran ver a una leyenda viva como es Raymond Moody y también, por supuesto, Marilyn Rosner, pues puedan acercarse y escuchar en directo esos descubrimientos que ya nos adelantaba hace aquí algunos años. Juan Jovenza la entrevistaba y ya nos adelantaba que estaba trabajando en eso. Se había dado cuenta que los que estaban al lado de los moribundos también tenían esas experiencias que hasta ahora parece que eran exclusivas de los que estaban casi en la vida después de la vida o en el borde de la vida y la muerte, ¿no? Eso sí que es, lo vivían también. Y eso imagino que será lo que ha estado experimentando en Destroce y que ahora es lo que va a transmitir, ¿no? Sí. Eso ha sido su última investigación de los últimos años y ahora ya tiene muchos casos y estadísticamente puede comprobar, científicamente se puede decir que hay vida después de la muerte. Y va a ser muy interesante escuchar todos esos casos de la boca del mismo doctor Raymond Moody y que no sabemos cuándo más va a poder venir, porque es un hombre muy ocupado, y hemos conseguido esta vez, gracias a Marilyn Rosner, que son muy buenos amigos, pues que venga aquí y nos deleite con este día tan especial, ¿no? Nos ha dicho que es en el Hotel Meliá, el día 29 será Raymond Moody, el día 30, el domingo 30, será Marilyn Rosner. ¿Qué pueden hacer los oyentes que están interesados para poder acudir? Sí, tienen que llamar a un teléfono, el 699-957021, donde yo estaré o otra persona les contestará, y tienen que reservar, hacer la reserva, y ingresar el dinero en un banco antes para poder asistir a la conferencia. Uh-huh. Si van todo el día, ¿quieres que diga los precios? Pues como tú quieras. Y si no, ya lo digo por teléfono, si no tenéis mucho tiempo. No, en principio nada, es como lo que están interesados, te pueden llamar, y ahí ya tienen más información. Nosotros lo que nos parece realmente importante es que hayáis tenido la buena iniciativa de traer estas dos figuras y sobre todo de poder acercarnos a todos los que estamos más o menos próximos, esa posibilidad, ¿no?, de estar ahí, de verlo en directo y sobre todo de poder, imagino que habrá coloquio, se podrá preguntar al doctor y a Marilyn. Sí, normalmente el doctor Raymond Moody, yo ya traduje para él una vez en Alicante, en Albacete, y luego siempre deja un espacio para preguntas. Uh-huh. Y Marilyn también. Perfecto. Pues dicho queda, y te agradecemos mucho el que nos lo hayas comentado, que nos anuncies que esto va a suceder. Y todos los que están interesados, pues ya saben que tu teléfono es 699-957021, y que, bueno, pues es una ocasión de poder ver e incluso hablar con tanto con Raymond Moody como con Melin Rosner. Aurelia, muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Buenas es noches. Un placer. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El último peldaño. Cuando yo era bastante más joven que ahora, pues me gustaba mucho eso de subirme a la terraza de mi casa y con algunos equipos también primitivos y a veces incluso autoconstruidos, pues intentar sintonizar el espectro radioeléctrico para intentar escuchar emisoras lejanas. A veces podíamos escuchar incluso algún avión, algún elemento, alguna ambulancia que pasaba, incluso algún barco, ¿no? Se podía escuchar, y aquello era una emoción la que se sentía en ese momento, pues verdaderamente intensa. Es lo que siente un radioaficionado, ¿no?, cuando capta una señal lejana, y cuando sobre todo lo hace a través de un esfuerzo, una especial dedicación de montar una antena, de ajustar un equipo. Todo eso realmente, para los que lo han vivido, saben de lo que estoy hablando. Todavía mucho más cuando se captan este tipo de estaciones que nadie sabe de dónde vienen, que tampoco nadie sabe para qué sirven, pero que llevan muchísimos años ahí y que tienen un cometido y tienen una razón de ser. Una razón de ser que algún día, pues probablemente alguna ya se descubra y otras no, pero que para el radioaficionado, para la persona que le gusta esto de sintonizar y de captar emisiones, desde luego es una especial presa que le va a llenar de satisfacción. César, continuamos hablando de emisoras de números, y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es posible que los radioaficionados hayan podido descubrir, porque incluso hemos visto mapas con puntos donde están estas posibles emisoras, cómo es posible que los radioaficionados hayan podido saber desde dónde están emitiendo, si son tan secretas y si, bueno, pues nadie dice exactamente dónde están? Pues mira, se han localizado varias estaciones de este tipo, pero siempre las que han sido, digamos, que han sido más duraderas en el tiempo, ¿no? Y esto se logra pues por el método clásico de triangulación, en el cual pues dos receptores, o bien uno de ellos o bien uno móvil, utilizando antenas directivas, apuntan buscando la señal, van girando las antenas buscando el pico máximo de señal, y luego pues en un mapa, desde esos dos puntos se trazan líneas, y donde se encuentren esas dos líneas es donde está, ¿no?, en esa intersección, uh-huh, donde estaría la emisión, ¿no? Uh-huh. Esto lógicamente tiene un margen de error debido a los lóbulos de recepción, etcétera. Y se puede decir que los radioaficionados de todo el mundo tenemos un cierto grado de compañerismo, y después de obtener ese punto, que como he dicho antes, aproximado de emisión, pues te pones en contacto con algún colega de esa zona y le dices que se dé una vuelta por toda esa área y que te diga pues lo que ha visto, ¿no? Si ha encontrado algún acuartelamiento militar, un grupo de antenas, porque además estas antenas suelen ser bastante grandes y son visibles y demás, ¿no? También a lo mejor antes de eso pues lo has podido ver en el propio mapa, pero actualmente, gracias a herramientas como el Google Earth, pues facilitan mucho esta tarea, y tan solo habrá que poner las coordenadas en el programa y ver si nos ofrece la imagen pues un campo de antenas, como he dicho antes, instalación militar, etcétera, o si no, el típico cuadrado o rectángulo negro que aparece en Google Earth cuando es algo pues bastante pues más misterioso, por así decirlo, de servicios secretos, etcétera, ¿no? La uh-huh, típica imagen que buscas, vas mirando en Google Earth y de repente, pum, aparece un cuadrito negro para taparte la información que ha recibido el satélite. Uh-huh. Verdaderamente interesante. Trabajáis los radioaficionados bastante codo con codo, y bueno, parece ser que durante los años 90 hubo un grupo que sí que se dedicó a perseguir de una manera bastante seria esto, ¿no?, las emisoras de números. Pues sí, en los 90 se creó un grupo llamado Enigma, el cual investigó mucho las estaciones de letras y números, y aparte las dio una nomenclatura, ¿no? Una nomenclatura que la primera letra, por ejemplo, era el idioma, los siguientes números eran pues el tipo de misión, etcétera, ¿no? Se dedicó a, digamos, por así decirlo, a catalogarlas, ¿no? Y luego eso, lógicamente, hacían un pues una especie de boletín periódico que se repartía vía fotocopias, etcétera, ¿no? Dando información de las frecuencias, el idioma utilizado, horarios, etcétera. Y ahora mismo siguen haciéndolo por internet, pero ya no se llaman Enigma, sino se llama Enigma 2000. Así que poniendo esa frase Enigma 2000 en el buscador, precedido por las personas, pues te da la página web y puedes buscar las frecuencias, etcétera, ¿no? Otra de las hipótesis que hemos encontrado buscando información sobre las emisoras de números es que en los últimos tiempos esas emisoras, no, evidentemente no las antiguas, sino las de ahora, podían tener su base en experimentos y en, digamos, proyectos secretos, tanto norteamericanos como de otras potencias. Y, por ejemplo, uno de los que más candidato es a poder explicar esto sería el famoso proyecto ARP, que está en Alaska y que es pues una serie de estaciones que emiten unas frecuencias determinadas y que está incluso también relacionado con la responsabilidad, para algunos, incluso en el cambio climático. Bueno, pues para escuchar cómo funciona cómo se oye realmente en una estación de un receptor de radio el proyecto ARP, en este caso la emisora de Alaska, vamos a escuchar esta grabación que hemos podido localizar. En cuanto Fran la pueda tener. Es una de las pocas grabaciones que hay que es fiable y que efectivamente se corresponde con el proyecto ARP, que es, como saben, un proyecto norteamericano que tiene también su contestación soviética y que suena así. Porque César, porque se pone con H de primero, esto es un radar, ¿no?, lo que está funcionando realmente. Bueno, pues mira, ARP se ha especulado mucho. De hecho, hemos escuchado como presidentes y primeros ministros de países incluso han dicho que provocó el terremoto este de Haití, ¿no? Uh-huh. Lo cual, vamos, el terremoto de Haití ya se avisó en 1996 que esa falla iba a tener un choque tarde o temprano. Lógicamente, en el campo de los terremotos, pues no hay nada que se pueda asegurar al milímetro o al segundo, ¿no? Uh-huh. ARP, sencillamente, es la unión desde una universidad, la Universidad de Alaska, junto con el ejército estadounidense, en su parte, digamos, naval, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí ARP tiene dos tiene usos, pero vamos, tampoco muy misteriosos, ¿no? Uno es para lo que realmente dice la página web, que es para lanzar ondas a la ionosfera y ver lo que ocurre con ella, y luego pues a mayores, como el que está aportando el capital es la Armada americana, pues también se utiliza para las comunicaciones con los submarinos. Uh-huh. Yo es lo único que veo en el proyecto ARP. El resto de las cosas, pues bueno, pues puede ser muy especulativo. Que unas transmisiones, pese a que sean muy potentes, puedan variar el clima, pues sí, pueden variarlo, pero sería de una forma muy muy localizada, no a nivel global. Más que nada porque con todos los megavatios que está transmitiendo ARP, siguen siendo muchísimo inferior a todos los megavatios que están transmitiendo el resto de las emisiones del planeta, ¿no? Uh-huh. Bien sean televisión, radio, wifi, bluetooth o lo que queramos, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha especulado mucho con ARP, se le ha dado, digamos, un aire muy misterioso a mi forma de entender, y creo que, bueno, misterioso sí, pero bueno, a nivel pues eso, de comunicaciones pues hacia submarinos, etcétera. Pues yo creo que ahí queda todo el tema de las estaciones de números. Y ya para acabar, vamos a rápidamente un poco a ver otro misterio que tiene que ver con la radio y que tiene que ver también con el espacio. Dos hermanos italianos, Achille y Giambattista Giudica Cordiglia, en los años finales de los 50 y principios de los 60, pues se convirtieron en casi héroes nacionales de la República Italiana, precisamente porque fueron capaces de poner en jaque a el ejército tanto perdón, el ejército no, a la NASA, como a lo que es la carrera espacial rusa, porque ellos en el año 1957 pues fueron capaces de recibir, concretamente en el 4 de octubre de ese año, los primeros VIPs del Sputnik 1, el primer satélite artificial que la Unión Soviética puso en órbita alrededor de la Tierra. En su casa, en Italia, en su terraza, con unas antenas y siendo prácticamente unos niños, fueron capaces, sabiendo la frecuencia en la que estaba emitiendo, lógicamente, ese satélite, de sintonizarlo y de grabarlo en cinta abierta. Y con ello comenzaba uno de los archivos más curiosos y más interesantes que existen en el mundo de la radiodifusión, el archivo de los Giudica Cordiglia. Escuchamos esa primera grabación del Sputnik 1 de estos dos hermanos. Pero la cosa no quedó ahí. Con el éxito obtenido, empezaron a trabajar y cuando fue pues enviada al espacio la famosa perra Laika, ellos también tuvieron la oportunidad de captar una emisión muy curiosa. Una emisión que, gracias a su padre, que era médico, pues pudo saber realmente de qué se trataba. Eran los latidos del corazón de Laika. Y todo esto, César, lo hacían con unos elementos rudimentarios, con muy pocos medios económicos, eso sí, con una ilusión verdaderamente desorbitada. Pues sí, mira, esto responde pues al tesón, ¿no?, de lo que es el individuo. Cuando se empeña en algo, consigue las cosas, ¿no? Y es una historia francamente bonita de estos dos hermanos, que luego pues fueron aumentando sus posibilidades, se interesaron, de hecho, bueno, el FBI tuvieron que tener entrevistas con el FBI, con la CIA, llegaron a trabajar incluso con la NASA para que captasen las frecuencias de los soviéticos. Y bueno, pues hicieron un trabajo magnífico, con cientos de horas de grabación, terminaron teniendo un laboratorio y una estación de radio bastante bastante buena, etcétera, ¿no? Y todo eso gracias al tesón, al esfuerzo diario. Pues fíjense ustedes, amigos oyentes, estos dos verdaderos pioneros de la recepción de señales del espacio llegaron a grabar algo histórico, la voz del primer hombre que dio la vuelta alrededor de la Tierra, Yuri Gagarin. Pero no contentos con ello, cuando los norteamericanos lanzaron a John Glenn, que es el primer norteamericano que orbitó la Tierra, ellos también estaban ahí recibiendo. Pero quizá lo más inquietante no es aquello que la historia contó, aquello que la historia pues dijo y todos sabemos, sino aquello que la historia negó. Y es el hecho, por ejemplo, de en el año 1961, cuando ellos captan una respiración muy, muy extraña, con grandes problemas, como si esa persona estuviese pasándolo muy mal, que venía del espacio y que además nunca fue reconocida por la Unión Soviética y tampoco por los norteamericanos. ¿Quién era esta persona que a bordo de una nave terrestre, por supuesto, sufría de esta manera? también ese mismo año cuando una voz femenina, en ruso, decía que tenía problemas, que se estaba alejando, que se estaba acercando, mejor dicho, a la Tierra, que sentía mucho calor, que se estaba casi abrasando, y luego después esa emisión se cortó. Por supuesto, nunca fue reconocido que una persona, en este caso un astronauta, además una mujer, hubiese fallecido en un vuelo de la Unión Soviética, tampoco de un vuelo norteamericano, pero ahí estaba la grabación de los hermanos Yudica Kordiglia. Gracias a estas personas que de alguna manera pues se convirtieron en los primeros buscadores de la verdad a través de las ondas, pues se ha conocido parte de la historia de la astronáutica. De aquí también han nacido muchas leyendas, muchos rumores que luego se han ido pues incrementando. Se hablaba de astronautas fantasma, de ataúdes volantes, una serie de cosas que probablemente no fue así, tal y como algunos amigos de la conspiración han hecho. Pero sí es cierto, César, que si no hubieran estado ellos ahí, seguramente no habría ninguna prueba de todo esto que otros a veces han puesto sobre el tapete y que los gobiernos siempre han negado como que nunca existió. Sin embargo, las grabaciones de los Yudica no dejaban lugar a dudas. Pues sí, mira, estas grabaciones, mira, la de la mujer que parece que decía que hacía calor, que se quemaba, etcétera, y estos hermanos, como digo antes, gracias a su tesón, la pena es que no consiguieron antes las grabaciones de los astronautas, en la Unión Soviética se les llamaba cosmonautas, uh-huh. Que fueron antes que Yuri Gagarin, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esas personas fallecieron y eran experimentos, digamos, muy primitivos y no se avisaba, ¿no? Empezaron a escucharlo, pues eso, con Yuri Gagarin. Y luego también, pues, los soviéticos, de hecho, hubo pruebas que enviaban datos de telemetría de un astronauta con los latidos del corazón, etcétera, etcétera, y luego se descubrió que no había nadie, que eran grabaciones. Es que son cosas curiosas y nos demuestran pues lo que fue la Guerra Fría, la lucha entre dos grandes potencias etcétera. Pues eso, todo eso gracias a la radio, que siempre ha estado ahí, que siempre ha estado presente, y que esta noche pues nos hemos dado cuenta de que la radio, además de generar pues comunicación y además de generar pues de unir, mejor dicho, a los seres humanos y hacer posible tantas cosas, también en sí misma la radio es una fuente de misterio, como el misterio que vamos a tener dentro de muy poco en esa gran noche, o esa noche de las psicofonías, el próximo 4 de noviembre, en la cual contamos contigo, César, porque tú siempre has sido nuestro mentor, y este año vamos a hacer también una emisión, nos pondremos en contacto para ver cuál va a ser el sonido que, como siempre, emitimos durante un minuto para que todos nuestros participantes en ese experimento graben todos juntos y ver qué va a suceder. ¿Has pensado alguna cosa especial para este año? Pues bueno, pues siempre todos los años me haces la misma pregunta y yo siempre te daré la misma respuesta. El que tú prefieras, Joaquín. El que tú prefieras, ese será. Yo utilizaré, como siempre, una transmisión en HF y luego modulada con ruido blanco. ¿Que tú prefieres ruido blanco? Pues ruido blanco. Y si no, pues cualquiera de los otros que tenemos disponibles, que son unos cuantos. Uh-huh. Y también, antes de... quería dar un tono más jocoso al tema de las estaciones de letras y números y decir que, bueno, que con todas las que hemos transmitido, que en caso de que haya alguna gente por aquí y haya escuchado los mensajes, decir que son grabaciones muy antiguas, que no nos hagan nada. Bueno, esperemos que no tengamos ningún problema. Nosotros hemos puesto sobre las ondas, en este caso, pues un hecho que está ahí desde hace mucho tiempo y que muchos de nuestros oyentes no conocían, sabemos que les interesaba y reconozco que el primero que le interesaba es a mí, como gran aficionado a la radio. Que alguno de los mensajes que hayamos puesto sea de un agente del Mossad y diga que es que Francia está atacando a no sé qué o no sé cuál. La hemos liado, Joaquín. Bueno, espero que se hayan dado cuenta que no es la frecuencia en la que estás leyendo ahora mismo la que debe salir. Bueno, si tienen el libro. Hombre, eso sí, si no se ha roto ya el libro, si no se ha quedado hecho pues prácticamente un polvo, ¿no? Pero como hablamos de temas puramente especulativos, a lo mejor es que nosotros también estamos dando un mensaje. A lo mejor. Nunca se sabe. César, muchísimas gracias. Esta noche nos has enseñado mucho, como cada vez que te asomas a estos micrófonos. Y bueno, pues tenerte como colaborador es todo un lujo para este programa. Y alguien que verdaderamente sabe de lo que está hablando y que lleva muchos años detrás de los micrófonos, detrás de los circuitos y sabiendo cómo funciona todo esto desde dentro. César Pachón, muchísimas gracias. Un abrazo. Pues un abrazote para todos, amigos. Hasta siempre. Hasta siempre. Último peldaño. Una leyenda cuenta que hace más de 2500 años, el gran rey Nabucodonosor II se hizo levantar una estatua de oro ante la que todos debían postrarse. Tres jóvenes hebreos cautivos en Babilonia se negaron a hacerlo y fueron arrojados al fuego. Pero cuando las llamas se apagaron, los muchachos estaban sanos y salvos. En otras ocasiones, las leyendas revelan todo lo contrario. Personas aparentemente normales están tranquilamente en sus domicilios y de repente comienzan a arder. Arder hasta consumirse por completo, sin que nada de lo que hay alrededor sea afectado por el fuego. Viernes 28 de octubre, 11:05 de la noche. Extrañas combustiones y fuegos imposibles. El último peldaño. Onda Regional. Caso 5 ediciones, 5 años, estamos llevando a cabo un experimento que cada vez se revela como más interesante. Todo surgió cuando José Ignacio Carmona planteó una teoría, la teoría de la sincronicidad, y que partía de la tesis de que la unión de un montón de investigadores en un momento dado, sabiendo que está haciendo una experimentación de manera conjunta, podría provocar el que las psicofonías, las voces de Rovive, pues se manifestasen de una manera mucho más intensa. Eso es lo que pretendíamos saber. Para ello lanzábamos un llamamiento que consistía en que todos los investigadores que quisieran esa noche estuviesen conectados con nosotros y cada uno por su cuenta en el lugar que eligiese fuese grabando a ver qué pasaba. Pero en un momento dado, en un minuto concreto, se emitiría desde nuestros estudios, desde nuestros micrófonos y de nuestra antena, una señal especial, un rumor sobre el cual todo el mundo iba a grabar y a ver qué pasaba justamente cuando todos estaban intentando grabar esa señal. Bueno, los resultados fueron realmente interesantísimos en las anteriores ediciones. Y este año, el día 4 de noviembre, volvemos a poner en marcha ese experimento con la intención de seguir recopilando grabaciones, inclusiones, para, con el paso del tiempo, poder compararlas, poder saber, en función de las personas que van cada vez entrando, cada vez afortunadamente son más, saber qué va sucediendo y cómo se modifican esas inclusiones. Bien, pues este año, como decimos, el día 4 de noviembre estaremos de nuevo ahí. Y una persona que estuvo el año pasado con nosotros, y además en un lugar verdaderamente impresionante, verdaderamente que tiene mucho que ver con las psicofonías, es nuestro invitado que tenemos a continuación. Luis La Guardia Asensio, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. ¿Cómo estás? Un saludo. Pues bien, recién llegado del hospital, pero bueno, bien. Bueno, todo bien, ¿no? Todo ha quedado un pequeño susto de momento y tengo que someter a más pruebas, pero bueno, he podido llegar a tiempo para poder participar en tu programa. Pues no sabes cómo esto, te lo agradezco doblemente, porque precisamente viniendo de urgencias pues es mucho más de agradecer, sí, el que tengas la amabilidad de estar con nosotros, sí, en directo cuando el reloj marca las 0:38 minutos de la madrugada. Bien, la noche de la psicofonía es algo que en lo que tú hayas participado, y el año pasado además lo hiciste desde un lugar, bueno, pues que yo creo que es emblemático, has estado en otras ocasiones también ahí, y sobre todo con los acontecimientos que últimamente se han tenido lugar en torno a este sitio, que es Belchite, vamos a decirlo, pues la verdad es que el mundo de las psicofonías y el mundo de Belchite pues están totalmente unidos, no se pueden separar ya y ni se podrán separar ya a lo largo de la historia. Tú el año pasado no fuiste exactamente al pueblo, sino a un lugar cercano, ¿no? Sí, fui con unos compañeros, con José Barraca, Charo Lozano, Fran Recio, Manuel Saavedra y unos compañeros más. Estuvimos en el Cañón del Lobo, bueno, mejor llamado el Mojón del Lobo, que está a la altura del pueblo de Letús, en una zona, en un alto del monte, que era donde los republicanos bombardeaban el pueblo viejo de Belchite. Ajá. Sitio, desde luego, también con mucha historia y mucha tradición. Habían unos túneles también por esa zona, me parece. Sí, unos túneles excavados en roca, y la verdad que fue la primera experimentación en ese lugar, y fue, la verdad que fue muy buena experiencia, porque los resultados, la verdad, fueron, dentro de lo que cabe, impresionantes. El único problema que había era el comunicarme contigo, Joaquín, porque no había apenas cobertura, pero la verdad que las inclusiones eran unas inclusiones bastante interesantes. Pues vamos a escuchar algunas de ellas, porque sí que recogimos las más significativas, y nuestros oyentes van a poder comprobarlo. Ya las emitimos el año pasado, pero seguro que muchos nuevos oyentes no las recordarán o no las escucharon, y otros que las escucharon pues probablemente ya no se acuerden. Una de ellas que nos llamó mucho la atención, y sobre todo teniendo en cuenta que donde estáis vosotros era donde las tropas republicanas estaban pues atacando, hay una voz que dice "a los rojos". Vamos a escucharla. ¿Cómo se grabó esta voz, Luis? Pues esta grabación, bueno, lo del método de detección fue mediante grabadora digital, una Zoom H2. Entonces, bueno, a Amada se fue una ronda sin preguntas. Fueron rondas sin preguntas, entonces lo curioso es la psicofonía, que es prácticamente de clase A, la claridad con la que se escucha y... más bien una psicofonía de impregnación, digamos. No son como las que se captan en el pueblo viejo de Belchite. Aquí en el Cañón del Lobo las intrusiones daban la sensación de que aquí sí que estaba solo en el túnel del Cañón del Lobo. No daba la sensación de sentirte acompañado. Entonces fueron unas grabaciones bastante sencillas y sin que surgieran fenómenos paranormales en el lugar, ¿sabes? Sí, fue todo grabado en digital, no en analógico, no llevé nada. Sin embargo, bueno, estuve con Fran Recio, con el magnetófono de bobina abierta, pues no captó prácticamente nada así que fuera así algo interesante. Es curioso, porque lo apropiado son los magnetófonos de bobina abierta. A mí estoy encantado con ellos. Tuviste otra grabación también interesante, una voz que decía "aborta". ¿Cuál puede ser la explicación de esto? Porque la otra de los rojos parece que tiene su lógica, ¿no? Estaban las tropas rojas, las tropas republicanas, pero ¿qué se trataba? ¿De abortar un ataque? Sí, abortar un ataque, diría yo. Y es que parece que son todas, no son psicofonías inteligentes, pero sí que guardan relación con lo acontecido allí. Incluso, bueno, hay alguna otra inclusión que dan motivos a pensar lo que pasaron ahí los soldados republicanos. Por ejemplo, la inclusión de "debo hacerlo". A lo mejor es gente sometida que tenían que bombardear a sus propios hermanos, y son psicofonías, la verdad, que bastante curiosas. La tragedia de quizás la un poco filtradas, demasiado filtradas, porque las analizó mi amigo y experto Modesto Mendiola. Pero ya te digo, son inclusiones bastante curiosas y son todas relacionadas con lo que ocurrió en aquella época. Son psicofonías, digamos, impregnadas, no son de las que suele grabar en Belchite, a lo mejor inteligentes. Vamos a escuchar esa que tú has dicho, la de "debo hacerlo", para comprobar cómo es. Juan Jovenza, ¿qué te parece? Pues la verdad es que es complicado entender lo que dicen, pero sí que suena una voz ahí de fondo. Yo creo que efectivamente lo que acaba de decir Luis tiene razón, se le filtró demasiado estas psicofonías. Sí. Seguramente si le habían dejado más naturales, se entendería mucho mejor, ¿verdad? Es un problema, ¿eh? Muchas veces las psicofonías que a veces Por lo menos habría que oír las dos versiones, la versión sin ningún tipo de filtro y la otra. Uh-huh. La siguiente que vamos a escuchar, que también grabó Luis, dice dejarlo. Esta, a pesar de los filtros, parece que está más clara. Sí, esta parece que dice exactamente eso, uh-huh. Pero también es eso, está tan filtrada, que ni siquiera podemos tener una idea de cómo era el original. Es un poco el defecto, entre comillas, porque no es que sea un defecto en realidad, es lo que le veo a expertos como Modesto Bendiola, que en el afán por depurar tanto el sonido, de quitar tanto los ruidos que puedan haber alrededor, a veces recortan tanto las voces que ellos sí la entienden porque están en el proceso, pero el que no está en el proceso llega un momento que sí, ya que es incapaz de... Efectivamente. Bueno, pues la siguiente dice, espérame, vamos a escucharla. Al final parece que me se entiende más bien como jo o una yo, J, ¿no? Ahí como una J. Ahí yo en más eso. Bien entiendo pégame. O pégame. Pero bueno, es que es muy difícil. Curiosísimo. ¿Hiciste alguna pregunta o algo para esta grabación, Luis, o entró así de manera espontánea? No, ha sido todas de manera espontánea. Allí en el Cañón del Lobo fueron todas, ya te digo, Joaquín, espontáneas prácticamente. Rondas así completamente sin preguntas, en completo silencio, porque estaba al otro extremo del final del túnel, porque el túnel tiene varias bifurcaciones. Entonces estaba completamente aislado de ruido tanto interior como exterior. Y sin preguntas prácticamente. Uh-huh. Yo sí, completamente controlado de ruidos porque estábamos en una zona que estaba muy al lado y sin preguntas, sí, sin preguntas. No. Siempre hago preguntas. Por ejemplo, en el pueblo viejo de Belchite, en San Martín de Tous o en la iglesia de San Agustín, sí que hago preguntas. Porque allí sí que me siento acompañado e intento buscar, ya que realizas transcomunicación, ya no es el hecho de grabar una parafonía, sino intentar. Si les puedes ayudar, claro, lo que intentas es mediante transcomunicación, mediante las grabaciones de psicofonías, intentar obtener respuestas, hacer preguntas y obtener respuestas. Mm-hmm. Luis, claro. ¿Nos estás escuchando bien a nosotros? A través ¿cómo? Del ¿nos escuchas bien a través del móvil? Sí, ahí parece que se corta, pero sí, ahora te escucho bien, sí. Es que hemos tenido un efecto muy curioso, me lo decía Fran Fernández a través de línea interior, ha habido un momento que sí. Estabas tú hablando... Y sin perder en ningún momento cobertura ni perder señal, hemos escuchado, yo diría que hasta un ruido, una voz distinta. Sí, se parecía. Entrado como una voz distinta cuando tú estabas hablando, algo curiosísimo. Luego lo escucharemos la grabación bien, a ver qué es lo que ha ocurrido. Cuando tú estabas comentando además sobre esta psicofonía concretamente, no, uh-huh. Supongo que sea una casualidad del movimiento de la antena o de algo, pero desde luego ha sido muy, muy extraño. Vamos a escuchar la siguiente psicofonía que dice largo. Esta sí se entiende, más o menos. Es curioso cómo algunas veces en el entorno de Belchite las psicofonías, Luis, suelen como echar a la gente, como de alguna manera pues intentar ahuyentar de allí a las personas que están experimentando. Sí, como si molestases. Uh-huh. Sí, la sensación de que no quieren que estés ahí. Puede ser, que tienen ciertos avisos, claro, como agarrar la energía y tal, pero sí que... En algunas inclusiones que he realizado, por ejemplo, en el seminario menor de Belchite, ahí sí que grabé una grabación preguntando si había alguien aquí. Uh-huh. Y salió una voz, recogí una voz que dijo, no, un no muy pronunciado así, no, estamos solos. Uh-huh. Ya te digo que es que de un sitio a otro hay bastante diferencia, pero sí que suelen ser todas inclusiones bastante tristes todas, así de dolor y como echándote del lugar. Claro. Vamos a escuchar otra que, según se interpretó en su día, dice, ¿qué me has dado? Vamos a escucharla. Eh, yo aquí no soy capaz de entender prácticamente nada. Supongo que es lo mismo que hemos dicho antes, es que cuando se filtran tanto ya hay un momento que se desvirtúan, y claro, el que sabe, el que la ha filtrado como la ha escuchado en su versión original, pues puede darle una interpretación, pero los demás ya están oyendo algo que no, que vamos, que no es nada de lo que tiene que ver con lo anterior. La última que recogimos aquella noche es una que dice, o parece que dice, yo hablé. Yo hablé. Yo hablé. Bastante fuerte esta, además, con una intensidad muy grande, ¿no, Luis? Sí, sí. Esta sí que me dejaba repelús al escucharla, porque normalmente no tengo la costumbre, a lo mejor, de escuchar las inclusiones en el lugar. Prefiero llevar grabaciones a casa, descargarlas en el ordenador y monitorizarlas así en casa tranquilamente. De no ser en el pueblo viejo de Belchite, si te llevas el portátil, pues vas escuchándolas y entonces si obtienes respuesta, pues vas cambiando de preguntas y tal. Pero esta sí que me impresionó bastante, bastante. Luis, una cosa. ¿Sabes que mucha gente que ha grabado psicofonías en Belchite se ha encontrado con algo que es un poco extraño, y es que lo que ha grabado no han sido voces, sino, bueno, pues aviones, disparos, cosas así? ¿A ti te pasa algo parecido o solo grabaste voces? Bueno, pues precisamente hoy aquí al amigo Joaquín Abenza le he mandado 3 archivos, que en uno de ellos pues era para realizar un experimento precisamente sobre el tema de las inclusiones de Cuarto Milenio. Y sí que, bueno, pude escuchar el audio del supuesto bando, el cántico, y en una de las inclusiones, que en un archivo, no sé si es el segundo o el tercero, sí que me parece escuchar el sonido de un avión de pistón en una de las inclusiones. Yo todavía no he tenido la oportunidad de escucharlas porque efectivamente he visto que me ha entrado en el correo. Sí, que te he mandado hoy a mitad mañana, a mediodía. Sí, este fin de semana, con una gran avidez por hacerlo, las voy a estudiar con mucho... Sí que hay alguna cosa curiosa, pero tampoco he tenido tiempo de analizar esos audios, pero te los he querido compartir. Y sí, bueno, el problema, por ejemplo, de grabar en San Martín es la proximidad de la carretera. Por ejemplo, las inclusiones de Cuarto Milenio, la de Javi y tal, pues sí que se ve una inclusión, pero la que se supone que es de un avión, pues no la doy por válida. ¿Qué quiere que te diga? Llevo muchos de los 24 años bajando a experimentar a Belchite, ahora tengo 45 años, y ahora pues prácticamente bajo 2 o 3 veces al mes a experimentar en los mismos lugares, y hay mucha contaminación acústica del pueblo nuevo. Entonces, hay que poner muchos métodos de seguridad para que no te circulen voces del pueblo nuevo. Es un sitio que sí, que se graba, como te decía yo, las grabaciones psicofónicas se graban prácticamente solas, pero que sean auténticas es otra cosa. Para autentificarlas no es tan fácil. Claro, precisamente por eso es por lo que te pedí tu colaboración, y la verdad es que te estoy muy agradecido. Yo te aseguro, Joaquín, que la inclusión tuya la doy por válida, como porque, bueno, yo nada más que bajé el domingo 16 de octubre, pude comprobar desde la zona de detrás de la iglesia San Martín, donde estuvieses tú, desde el puesto de la Cruz Roja, salir del coche y escuchar el cántico. Eran las 12 menos 3 minutos, 12 menos 2. Todo que esté fuera de ese horario es una inclusión, porque el cántico dura aproximadamente 2 o 3 minutos como mucho. Entonces, fuera de ese horario no ponen ya el bando. Porque hablé con 3 señores del pueblo, que por cierto eran supervivientes de la guerra, y me comentaron que sí que el supuesto cántico, que pertenece al himno de la Virgen de Nuestra Señora del Pollo, lo retransmiten a las 12, a las 12 menos 2, 12 menos 3 minutos todos los días del año, de lunes a domingo. Pero claro, está el problema, Joaquín, que ese audio tú lo tenías que haber escuchado sin grabadora, prácticamente. Y en la iglesia de San Martín se oía prácticamente igual que en la iglesia de San Agustín. Sí, lo raro, eso era que lo que se escuchaba era otra cosa. El cántico era femenino. Era otra cosa, eso es lo verdaderamente extraño. Exactamente. ¿No? Y sí, por supuesto, luego lo que yo quiero, por supuesto, una vez que me pase la grabación, es comparar las ondas, porque vamos, yo no estoy, vamos a ver, si se ha grabado el cántico, el primero que quiere aclararlo soy yo. Yo no tengo, los que me conocen saben que si no hay misterio yo no me lo invento. Lo que ocurre es que, claro, me encuentro con una verdadera sorpresa cuando lo que yo escucho es una cosa, cuando lo que se graba es otra, y sobre todo cuando yo quiero comparar compara realmente el cántico emitido con el registro de la banda sonora del vídeo, para poder, incluso, ya digo, onda a onda, y ver si efectivamente es lo mismo. Y una vez que sí, si eso es así, yo primero que voy a decir... Además, Joaquín, que es que te aseguro que es que lo tenías que haber oído con tus oídos. Ya no en la grabación, sino... Si es en la grabación, está claro que ahí algo pasa, que los sonidos se quedan impregnados en ese lugar, en Belchite. Y otra cosa, Luis, si fuese, vamos, como tú dices que se escucha muy fuerte, tendría que haberse grabado muy fuerte también en la banda sonora de la cámara de vídeo, que además tiene una muy buena ganancia de micrófono. Sin embargo, tuve que amplificarlo muchas veces porque casi no se escuchaba, uh-huh, mientras las voces de la gente que está alrededor, que habla flojito, se escuchan con una perfección absoluta, con lo cual eso, si era un cántico, estaba mucho más lejos que del pueblo de al lado, que está muy cerca, que está muy poco más. Desde la iglesia de San Martín, en el lateral donde era el convento de San Rafael, uh-huh, se escuchaba perfectamente. Lástima que llegué escasamente 2-3 minutos tarde, uh-huh, y no lo pude registrar. Lo que preparé la grabada ya había acabado. Uh-huh. Luego, simplemente después de escuchar el cántico, sí que repicaron las campanas en 3 ocasiones, que ahí te he mandado los archivos de audio y tal. Uh-huh. Pero ya el himno no lo repiten en todo el día, de no ser que haya algún fallecido. Uh-huh. En el pueblo lo tocan a deshoras, pero prácticamente estos días, de lunes a domingo, a las 12 menos 2-3 minutos. Uh-huh. Perfecto. Sí, pues a ver si en alguna otra ocasión que te venga bien acercarte y tal, podemos grabar ese cántico desde allí para poderlo comparar, y ya terminamos y cerramos el expediente en un sentido o en otro, para quedarnos tranquilos todos. Conforme. Pues nos queda poquito tiempo y vamos a terminar de dar las indicaciones. Sabemos que vosotros vais a estar en Belchite esa noche, o vais a ir a otro sitio. Pues había pensado buscar algún otro sitio, porque la verdad, hombre, Belchite ya pues me cansa un poco, lo tengo bastante ya experimentado. Uh-huh. Quiero experimentar un poco el tema del subsuelo. Uh-huh. Pero es muy peligroso, es muy arriesgado. Entonces quisiera cambiar de ubicación, lo que no tengo claro qué lugar. Pero bueno, te avisaré con tiempo, sí que pienso participar, lo que no tengo claro qué lugar voy a elegir. Si, por ejemplo, el sanatorio de Agramonte o algún otro lugar puedo experimentar. Yo lo que te pediría ahora en estos poquitos minutos, ya, bueno, prácticamente en un minuto nos queda más, es que dieses, tú que eres un experto investigador y que has grabado muchas psicofonías, pues un consejo a los oyentes que no tengan tanta experiencia, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que prepararse para esa noche? Pues hombre, la preparación es sobre todo tomar apuntes, si van 2 o 3 personas, pues por ejemplo, tomar apuntes una persona que se dedique a apuntar lo que los oídos capten de sonidos naturales para llevar mejor un control. Luego, pues, por ejemplo, las grabadoras digitales, ubicarlas en, por ejemplo, colocarlas en un trípode para que no estén en contacto con el cuerpo. Tomar muchas precauciones para que luego, si sale algún registro, pues poderlo darlo por válido y autentificarlo. Incluso, bueno, yo recomendaría grabar en cajas sordas, cortas, o jaula Faraday. Es más complicado, pero bueno, si ahí se cuela una inclusión, es así que se puede dar por válida. Uh-huh. Y sobre todo mucha paciencia. Yo la verdad es que el tema de la transcomunicación, pues cada vez me gusta más. Es una, dan un poco las respuestas que estás buscando, de si existe otra vida después de esta. Uh-huh. Es una buena manera de intentar contactar con los del otro lado, que sí tengo claro de que por las experimentaciones que llevo realizadas sí que hay algo. Uh-huh. Que no son voces impregnadas. En Belchite prácticamente, por experiencia, te puedo aportar, Joaquín, de que se graban más psicofonías inteligentes que sonidos impregnados derivados de lo que aconteció en ese lugar. Uh-huh. Antes sí que se grababan que si disparos, que si bombas, helicópteros. Bueno, la gente también me ha grabado muchas psicofonías de campanas, pero son las campanas del Pueblo Nuevo. Uh-huh. Pero te digo, sobre todo, pues, seriedad a la hora de grabar y publicar registros psicofónicos, o alterado, bastante seriedad y rigurosidad. Uh-huh. Y tomar debidas precauciones para no vender humo. Efectivamente. ¿Sabes? Efectivamente. Sí, sí. Pues Luis Laguardia Asensio, muchísimas gracias. Te agradecemos doblemente que estés esta noche con nosotros, sobre todo después de ese percance que te ha tenido que llevar a urgencias. Y nada, que no sea nada, que te mejores. Y nada, seguiremos muchas en contacto gracias. Toda esta semana que viene y la siguiente para ya ir preparando esa noche de las psicofonías, que desde aquí invitamos a todos aquellos que quieran participar. Pues será el día 4 de noviembre y con expertos como tú que estarán pues dándonos toda esa información desde lugares verdaderamente interesantes. Luis, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo a todo el equipo, Joaquín. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Juanjo, pues ha sido la noche de los mensajes de origen desconocido. Uh-huh. Lo único que sabemos es que los dos orígenes deben ser totalmente distintos. Y la verdad es que siempre se ha dicho, ¿no?, que las psicofonías pueden ser voces de muerto o cosas así, pero esta noche casi me da más miedo las voces de los vivos, de esos mensajes que llegan por las emisoras de números. La verdad que sí, porque sabe Dios lo que habrá detrás de eso y sabe Dios qué consecuencias puede tener esas voces que hay ahí detrás. Sobre todo la baliza esa. Sobre todo la baliza. Pues gracias, Juanjo, también por estar esta noche aquí. Amigos oyentes, hemos llegado al final del programa. Saludos de Fran Fernández, que ha estado ahí haciendo que... Yo entonces sé que le ha gustado el programa bastante. Es un gran aficionado a todos estos temas de la radio. Y bueno, pues les deseamos que pasen una feliz semana, que estén aquí dentro de 7 días, porque vamos a hablar de combustiones espontáneas y también de gente que no se quema cuando entra en el fuego, una especie de cara y cruz de una moneda que tiene que ver con el fuego y tiene que ver con la parapsicología. También tendremos otros temas interesantísimos, así que no se lo pierdan. Estaremos aquí, como siempre, para seguir hablando de estos temas que tanto nos interesan en el último peldaño. Hasta entonces.